Gracias, compañeros oyentes. Hubo conferencia de prensa del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, por la ley de empleo. Esta que es la ley de empleo integral que se había anunciado en el Consejo de Ministros hace un tiempo. Y bueno, hoy se dieron anuncios concretos sobre la misma. Abarcará sobre todo a jóvenes de 15 a 21 años, abarcará a mujeres jefas de hogar, también a mayores de 50 años, personas que recuperan la libertad y hayan pasado ya algunos años sin poder conseguir trabajo, luego de estar recluidos. Y sobre todo apuntábamos en lo que eran las consultas a ver cómo se va a dar el seguimiento de este tema. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Yamandú Orsi sobre esta ley de empleo integral. Ya unos días, luego de un gabinete, comunicamos que se estaba elaborando una propuesta concreta para una ley que beneficia o que apunta a favorecer el empleo en Uruguay. Hoy estamos en condiciones de transmitirles en qué consiste y cuáles son las principales características de esta iniciativa. Nosotros hace pocos días presentamos una serie de incentivos que tenían que ver con la inversión, hace muy pocos días con el ministro O'Done, y lo hacíamos entendiendo que la inversión era necesaria para el crecimiento del país, pero que también eso tenía repercusiones a la hora de generar puestos de trabajo. En concreto, lo que estamos haciendo hoy, complementamos esa otra propuesta, inversión y empleo como parte de una propuesta integral, donde dejamos claro que hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad se lo indica. Estoy pensando en una ley que apunta a jóvenes que no consiguen el primer empleo, en mujeres que crían solas a sus hijos y en mayores de 50 años que, como ustedes bien saben, se les complica más de una vez poder volver a conseguir trabajo y poder llegar al final de su vida laboral y poder jubilarse como corresponde. Entonces, ahí hay tres situaciones concretas: jóvenes, mujeres, jefas de hogar y gente mayor de 50. La idea es resolver esto a partir de un subsidio al empleo, que va del 25 al 80% de la retribución mensual según el caso, y el ministro después lo explicará, pero en particular lo que estamos haciendo es poniendo recursos, el Estado está poniendo recursos, de manera tal que aquellas empresas pequeñas, medianas, también empresas más grandes, lo que será diferente según el escalón, incentivos para que puedan generar más puestos de trabajo y que puedan resolver el tema laboral junto con el Estado de manera concreta, con números concretos, y esto implica recursos. Estamos hablando de unos 10 millones de dólares al año, estamos hablando de tener en cuenta todo su territorio en toda su dimensión. Hay zonas del país que lo requieren más que otras, y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que esta ley se concrete, que se pueda aprobar y que tanto en el interior como en el área metropolitana aquellas pequeñas y medianas empresas que están también teniendo dificultades para contratar gente o aquellas personas que están teniendo dificultades para conseguir trabajo tengan de parte del Estado una mano en momentos donde tenemos que afinar mucho la puntería para poder navegar en este mundo tan convulsionado. Y ahora escuchamos al ministro Juan Castillo en la conferencia de prensa que daba, en donde en principio daba algunos datos previo a las preguntas y después en las preguntas concretamente establecía una serie de criterios sobre el proyecto. Como manifestábamos, una de las cosas que le decíamos, por ejemplo, en el tema de primer empleo, ¿cómo se va a dar el seguimiento y se van a acercar para que las empresas se sumen a esta propuesta que tendría 10 millones de dólares de costo anuales?

Obviamente que en 3 meses recorrer el territorio, las carpetas que han recogido de opiniones, de críticas, discusiones, de aportes, es bastante extensa. No nos quedamos en la casuística de algún caso como tú describes que pudo haber ocurrido, o algún otro que no se ha mencionado, pero sí que el rol que tiene el Ministerio de Trabajo ahora me parece que pasa no solamente por trabajar para elaborar una propuesta y colocar el escenario. Yo insisto, me parece, con esto, porque si no salimos efectivamente a divulgar, a difundir, a dar a conocer que está esta herramienta, es muy difícil que alguien se adhiera a algo que no... Que no lo conoce. Y segundo, después procurar y ser nosotros mismos los que estemos al frente para que se cumpla con la herramienta tal cual fue prevista para ese uso y no para otro, ¿no? O sea, un ejemplo concreto. Todas empresas pueden ampararse en la ley una vez que se apruebe y pedir y solicitar tener ese aporte, ese apoyo de parte de los contenidos presupuestarios de la ley. Pero no puede ser utilizado para desplazar trabajadores que actualmente están en la planilla. Si allí fueron despedidos los trabajadores, no es para cubrir despidos, para hablar de un ejemplo concreto que está previsto, que vamos a ser cuidadosos en eso. Vamos a habilitar la última pregunta. Por acá, Iván Antunes, de Canal 5. La consulta es, en vista de estas realidades que ustedes planteaban, e incluso de lo que han planteado, por ejemplo, algunos intendentes en encuentros con varios ministros, ¿se haya dialogado con legisladores de los partidos para que la normativa salga en un plazo relativamente rápido, o ese proceso comienza recién ahora? Bueno, públicamente la ley se está presentando en este momento. Hace pocos minutos, pocas horas, el presidente de la República estampó su firma y envió a la presidencia de la Asamblea General. Por lo tanto, creo que capaz que en estos momentos se estarán enterando los legisladores. Ahí comienza una etapa de la discusión, de la negociación. Lo que nos consta es lo que tú muy bien decías. Varios gobiernos departamentales, a partir de departamentos en donde el desempleo está golpeando fuerte, o se mantiene durante demasiado periodo de tiempo. Muchos legisladores de los departamentos que estamos hablando. Ayer estuvimos 4 o 5 horas con la ministra de Industria en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Están preocupados para que aparecieran herramientas o instrumentos y nos preguntaban cuáles eran las medidas del gobierno. Esta no intenta resolver todos los problemas. Es una herramienta más, es un instrumento más en procura de ir dando respuesta a esta demanda que estamos. Luego tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la República fuera de micrófono, pero con autorización de manifestar lo que se ha apresado, alguna buena noticia que ha tenido en torno al tema de la no continuidad de algunas actividades vinculadas al ámbito, diríamos, jurídico, desde la empresa Cardama hacia el Estado uruguayo. Pero sobre todo había existido una reunión previa a todo esto entre la ministra de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia Municipal de Montevideo, la de Canelones, vinculado al tema de lo que es la movilidad urbana. Y el presidente de la República nos decía que la idea es que van a tomar una determinación sobre el túnel o no, o hacer la obra por arriba de 18 o hacerla en un túnel, el día lunes. El día lunes van a definir eso. Una obra que me comentaba que tiene que empezar sí o sí o el 27, y de cual nosotros le marcábamos si también había medido el impacto que pueda tener en el ámbito comercial, porque 18 de julio no es cualquier avenida, y tenerla parada, él dice que la obra duraría, si se hace por debajo, unos 10 meses, y que se haría por tramo. Considera que está la medición, y la idea de él es hacerla desde Fernández Crespo hacia la Plaza Independencia. También intentar ver cómo de alguna manera se vincula la obra con la propia Tres Cruces, ¿no? Pero la obra estaría por allí. Falta ver que se le clarifiquen algunos temas por parte de los que están interesados en hacerla y ver finalmente si esa obra se hace o por arriba de 18 de julio o por el túnel, que es lo que me parece le gusta más al presidente. Lo otro que comentó el presidente de la República respecto a la carta, que yo la tengo por acá también, enviada por parte de la coalición republicana para que enviara el planteo de que Mónica Ferrero sea la fiscal definitiva de corte. Bueno, lo que dice el presidente es que eso no se hace por carta, eso se hace en diálogo parlamentario. Y el diálogo parlamentario últimamente no es el mejor, pero lo que nos decía el presidente de la República es que él no va a mandar nada por ahora. Claramente no va a mandar nada. Lo concreto es que eso se tiene que conversar, dialogar y negociar en el Parlamento Nacional. Y ver ahí si se cuentan con las mayorías para Mónica, decía él, por Mónica Ferrero, para quien sea. Pero tiene que ser el Parlamento el que lo defina, no él. Fermín Fariña, diputado del Partido Nacional por el departamento de Paysandú, marcó lo que va a ser la jornada del día lunes con la inauguración de la residencia universitaria, en este acuerdo que se ha hecho con la UDELAR, para priorizar todo el tema de tener allí una regional potente, con estructura, con también un hospital del litoral que permite lo que es la práctica médica. Y bueno, con acciones también colaterales en un departamento, como decía Fermín Fariña, como es el de Paysandú, que no la está pasando nada bien con el tema del empleo. Con una protesta muy concreta además por la situación que se da, por ejemplo, en torno al tema de la negociación con el del cemento Portland, en donde las autoridades locales no han quedado dentro de lo que es el ámbito de la negociación. Que se ha entrado entre el presidente de la República, los trabajadores, el Ministerio de Industria, pero no así las autoridades departamentales. Y eso ha generado, teniendo en cuenta que además es del Partido Nacional y además un hombre muy cercano, como Nicolás Olivera, el intendente a Orsi, la protesta del diputado Farid. En lo que tiene que ver la situación de la residencia, generar obviamente la preparación junto con la UTEC, junto con la UTU, para un futuro que a veces es complejo, y sobre todo intentar también que los especialistas se queden al norte del Río Negro, algo que ustedes saben muchas veces en especialidades médicas es muy difícil. Pero si no se mueven de allí, si se educan ahí, si trabajan ahí, si se hacen las prácticas ahí, y bueno, eso puede de alguna manera garantizar la permanencia. Por otro lado, además, familias que vivían en la zona y que era una zona inundable, con casas precarias, fueron realojadas, un poco más de 40. Y esto también fue destacado como parte del objetivo. Escuchamos al diputado sanducero por el Partido Nacional, Fermín Farín. El lunes 23 de marzo se va a inaugurar en Paysandú la nueva residencia universitaria. Y quiero decirlo con claridad, no es solamente una obra, un edificio que es sustentable, que es moderno y que ha resignificado un espacio. Estamos hablando de una señal de futuro, estamos hablando de oportunidades para más de 140 gurises que van a acceder justamente a esta residencia, que es un paso más en la consolidación de un polo educativo y universitario en el interior del país. Hoy nuestro departamento vive una realidad compleja en materia laboral. Hoy nuestro departamento está sufriendo con sectores industriales que históricamente generaron empleo, pero que hoy atravesan momentos difíciles. Pero la historia de Paysandú, de la heroica Paysandú, nos enseña siempre algo muy claro. Cada vez que debimos enfrentar la adversidad o que la adversidad nos golpeó, nuestra comunidad optó justamente por levantarse y mirar hacia adelante. Y frente a esa realidad actual, de esa realidad estructural en materia de empleo, en materia industrial, en materia de competitividad, que exceden obviamente las competencias de los gobiernos departamentales, tenemos dos opciones o dos caminos, o resignarnos o, por otro lado, actuar en aquello que sí podemos incidir. Y Paysandú eligió actuar. El gobierno departamental, la intendencia, la junta departamental entendieron que era fundamental apostar al desarrollo universitario, que era necesario apostar al desarrollo del departamento, y empujó este proceso con gestión, con infraestructura, con inversión, con una visión clara de futuro. En un hecho histórico, también se concretó en nuestro departamento un acuerdo tripartito que permitió financiar la instalación del nuevo campus universitario entre la universidad, entre el gobierno departamental y entre la entidad de crédito internacional. Ese acuerdo innovador permitió justamente avanzar en infraestructura universitaria. los proyectos que se están concretando poco a poco y que la residencia que se va a inaugurar el próximo lunes marca las claras que es el camino que se ha elegido. Pero además es importante señalar que cuando hablamos de consolidación universitaria hablamos de un ecosistema educativo que está conformado por la UDELAR, por la UTEC y por la UTU, que tanto y que tan bien trabajo realiza en la formación técnica y tecnológica de nuestros jóvenes en esta región. Ese entramado educativo permite que cada vez más jóvenes encuentren oportunidades de formación en el ámbito universitario. Y estamos hablando de que acceden a este entramado educativo, acceden jóvenes que son la primera generación de estudiantes en su familia. Un 80% de esos jóvenes forman parte de esa realidad. Esta residencia no es solamente un lugar para vivir, es la puerta justamente para llegar a cumplir sus sueños, es la puerta para entrar al futuro en su formación, pensando también en condiciones de empleabilidad en un mundo tan convulsionado y tan cambiante, y sobre todo en la era de la tecnología, de la información y de la inteligencia artificial. Pero este proceso además tuvo un impacto muy relevante en el entorno de la residencia universitaria, porque se logró concretar el traslado de 44 familias a través del Plan Avanzar que vivían justamente en el entorno de Vialidad y que ya hoy no viven en ese lugar, y que se hizo la demolición de la última vivienda que estaba en pie en esa zona. Para estas 44 familias ya el río no va a ser una amenaza. Y esto tiene mucho de simbólico también, porque mientras se construía la residencia de estudiantes, por otro lado, se le transformaba la vida también a familias sanduceras. Y cuando una comunidad apuesta a este camino, cuando una comunidad apuesta al futuro, se amplían las oportunidades. Oportunidades para estudiar, para vivir mejor, para crecer justamente en el interior, donde tienen que surgir justamente esas oportunidades. Pero tanto no termina aquí. Nosotros tenemos que seguir peleando para potenciar justamente este centro universitario, el centro de salud que justamente tenemos en Paysandú, atado a la Hospital Escuela del Litoral, con más especialidades, con más recursos para que más profesionales se puedan formar en el interior, pero que también se puedan quedar en el interior. Sabemos muy bien que solo el 8% de los especialistas se radica al norte del Río Negro. Diputado de Frente Amplio, Luis Galo, habló del tema de la tuberculosis, una enfermedad que sigue generando preocupación, sobre todo por la resistencia a algunos antibióticos y también por la propagación en municipios como el Aqui, en Montevideo, también en el interior del país. Tiene regionalizado muy bien el ámbito sanitario donde está la presencia de la tuberculosis con mayor frecuencia, y una problemática que lamentablemente, según decía el diputado Galo, mata una persona cada 3 días de tuberculosis. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Frente Amplio, Luis Galo. Pero también es importante comprender que la tuberculosis no se distribuye de manera uniforme en nuestro territorio nacional. Según datos del Programa Nacional del Control de la Tuberculosis, el departamento de Montevideo concentra el 66.8% de todos los casos de tuberculosis registrados en nuestro país. Le sigue Artigas con un 42%, Rivera 36%, Paysandú con un 36%, Balnorado 34% y Canelones 31%. En Montevideo, la mayoría de los casos se registran en los municipios A, 172 casos, el D, 98 casos y el F, 166, que concentran el 50% de todos los casos de tuberculosis de Montevideo. El 30% de los casos se registran en mujeres, mientras que los hombres asciende al 70%. En la distribución por grupos etarios, tenemos que el 9% es menores de 15 años, 23% mayores de 54 años y una concentración del 68% en el colectivo que va entre los 15 años y los 54 años. En el año 2025 hubo 123 fallecimientos, 25 personas menos que en el año 2024, siendo la letalidad de un 8%. 3.5%. La mortalidad en Uruguay asciende a 3.5 cada 100.000 habitantes. A pesar de todo esto, en números, en el Uruguay hoy se muere una persona de tuberculosis cada 3 días. Esa es la realidad que hoy tenemos en el Uruguay. Estos datos no son casuales. La tuberculosis es una enfermedad fuertemente asociada a determinantes sociales, como la vulnerabilidad social, la pobreza, la desnutrición y las dificultades de acceso oportuno a la atención en salud. La tuberculosis no es solo un problema sanitario, sino es un problema del reflejo de desigualdades estructurales y de la vulnerabilidad social. Se aprecia además que la tuberculosis presenta una fuerte concentración territorial, lo que implica que las estrategias de respuesta deben considerar la realidad de los distintos territorios. No todos los departamentos enfrentan el mismo nivel de riesgo, ni las mismas condiciones sociales, sanitarias y epidemiológicas. Por ello, una respuesta eficaz debe incorporar estrategias diferenciales, adaptadas a las comunidades más afectadas, fortaleciendo la atención primaria, ampliando el acceso al diagnóstico temprano y asegurando las continuidades de los tratamientos. El aumento de los casos está generando presión adicional sobre el sistema de salud. Se han identificado necesidades importantes de inversión en infraestructura de laboratorios, equipamiento diagnóstico y capacidad técnica, particularmente en lo que refiere a la detección de formas de tuberculosis resistentes a los medicamentos. El diagnóstico temprano es uno de los pilares fundamentales para controlar la transmisión. Cuando una persona con tuberculosis no es diagnosticada a tiempo, puede transmitirla a múltiples personas dentro de su entorno familiar, laboral y comunitario. Por lo tanto, fortalecer la capacidad diagnóstica del sistema de salud es una prioridad estratégica. Siguiendo en temas de salud, José Luis Agiar es diputado del Partido Nacional, pero también ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Pegó fuerte por el tema de unos $60.000 que estaría saliendo un nuevo logo a ACE. Dijo que si quieren cambiar el logo, que lo hagan con la estructura propia, no pueden gastar $60.000 en eso. Y además se sabe que se presentó a la puja otra empresa que no tenía el mismo lineamiento que esta, que dice Sajian ha sido contratada por lo general cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, y que cobraba unos $30.000 menos. Igual no le parece bien ni la de 30.000 ni la de 60.000. La idea es que no se gaste dinero en esto, y si no gusta lo que quedó en relación a la identificación de cada uno de los hospitales o de la propia ACE, que se busque hacerlo con los propios recursos y con un departamento de comunicaciones que ha crecido en cantidad de personal, decía Sajian. Por otro lado, argumentó que mientras esto se da, faltan medicamentos, y aquello de que no iba a faltar medicamentos no se viene cumpliendo. Lo ha denunciado, dice, hasta un edil del propio Frente Amplio en San José, por el hospital de San José. Y nosotros, dijo Sajian, junto con el diputado Nifuri, hemos podido comprobar en Salinas también ese faltante de medicamentos a partir de haber concurrido al lugar. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Nacional, José Luis Sajian. Oportuno, algo que nos hemos enterado por los medios de prensa los últimos días, y es la decisión del directorio de ACE de proceder al cambio de logo y al cambio de imagen institucional. No por la decisión del cambio de logo y cambio de imagen, el cual la pueden realizar, sino que para ello definieron la contratación de un estudio, de una empresa, y adjudicaron la compra por un monto de $60.000. Van a gastar $60.000 para cambiar el logo. Van a gastar $60.000 para cambiar la imagen institucional de un prestador de salud, de una empresa de salud, de una organización de salud pública, el cual tiene que brindar salud a la población. No tiene que cambiar la imagen, el logo y hacer todo esto gastando $60.000.

situaciones de gente muerta, ¿no? Muchísimas fatalidades en las rutas, sobre todo, son producto de los adelantamientos con la línea amarilla que todos conocemos. También con respecto a los pasos a nivel en las barreras de la vía férrea nueva, tenemos ferrocarril en Uruguay nuevamente circulando y bueno, estamos teniendo dificultades ahí. Entonces, como conocemos y trabajamos con la tecnología durante muchos años desde la Intendencia de Montevideo, sabemos la potencialidad que puede llegar a tener esto en materia de control y, por lo tanto, salvar vidas. Acá lo que estamos hablando, y ahí creo que es el foco que a veces se coloca en forma errónea, esto no tiene que ver con recaudación, esto tiene que ver con recaudación de vidas. Estamos salvando vidas. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.